Buenas noches. Aquí comienza Bueno Jazz. Eso, sin la interrupción de Winton que estaba entrando ahí, nuestro primer tema de hoy día es un tema que es para quedar felices, ¿no? Charlie Parker. Charlie Parker en esta ocasión acompañado por el gran Miles Davis. Miles Davis con 19 años. Era un chiquillo en esa época cuando se había ya había dejado la escuela de Juilliard en Nueva York, y se había involucrado completamente con el mundo del jazz y estaba siguiendo a Parker por todos lados. Y una vez que Parker ya se cansó o se pelearon con Dizzy o se separaron simplemente porque tenían intereses distintos, entró a la cancha el señor Miles Davis, ahí con el tema Dewey Square. Curiosamente también Miles Davis se llama Miles Dewey Davis, que también le pone el nombre a esta canción, Dewey Square. Para continuar con nuestro recorrido, en esta ocasión dedicado casi completamente al bop, al bebop, estilo musical nacido a fines de los 30, comienzo de los 40, y ya entrado a los 50 completamente en boga. El bebop se hizo famoso por músicos como tal, como Charlie Parker, como Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Klook, Kenny Clarke en la batería, varios. A continuación vamos a escuchar un precursor también del bebop, un trompetista fantástico que se llama Fats Navarro. En esta ocasión, Fats Navarro nos trae un tema que se llama Nostalgia. Muchas gracias, unas disculpas por el pequeño mishap técnico. Les tengo que confesar que haciendo este programa me estoy enterando, me estoy poniendo al día de ciertas cosas de la tecnología que aún no lo domino. Mi nombre es Ignacio González, están escuchando Bueno Jazz y el primer tema con el que comenzamos se llama Dewey Square de Charlie Parker. El que acaban de escuchar se llama Nostalgia de Fats Navarro. Fats Navarro en esta época. Fats Navarro era un trompetista muy joven, muy capaz, precursor del jazz, que tuvo una vida muy corta, desgraciadamente, tenían unas jornadas extenuantes de tocar, hacían giras interminables y cada uno muy orgulloso con su auto, cada uno de los músicos. Entonces se iban de pueblo en pueblo. Y entre un pueblo y otro, a los 26 años, este trompetista chocó y murió. En este disco Nostalgia, que es del año 47, tocan también Charlie Rouse en el saxofón, Thad Dameron en el piano, Nelson Boyd en contrabajo y el famoso Art Blakey en batería, de quien escucharemos más también este día. El tema Nostalgia está basado, mire, el jazz se basa mucho en música popular de la época. Y por allá por esos años salió una canción que se llama, era canción que se llama Out of Nowhere. Y esa es la base armónica a la cual muchos jazzistas tomaron para hacer distintas melodías sobre. Es decir, la armonía era la misma de una canción, pero ellos le inventaban una melodía nueva con sopretexto de poder improvisar sobre ella. Bueno, y de eso es nostalgia, precisamente el tema Out of Nowhere. A continuación, vamos a seguir con en el mundo del bebop y vamos a escuchar nuevamente al baterista Art Blakey, esta vez con los Jazz Messengers, que en esta precisa oportunidad, en este preciso disco del año grabado el 58 y editado el 59, fue invitado a tocar con los Jazz Messengers el increíblemente talentoso y tremendo pianista de jazz, compositor, el señor Thelonious Monk. Aquí va Evidence, Evidence de Thelonious Monk, tocado por Art Blakey y los Jazz Messengers. Eso era Evidence. Evidence con un tema de Thelonious Monk junto a los Jazz Messengers del baterista Art Blakey. Art Blakey y Thelonious Monk compartían una amistad ya duradera, bastante añosa. Sin embargo, no grabaron tanto junto como uno se podía imaginar. Eran muy amigos, ¿eh? Parece que se juntaban también a carretear, eso era la idea. En este disco, toca junto con ellos, toca Johnny Griffith en el saxo tenor, que tiene su espacio interesante ahí, y Bill Hartman toca la trompeta. Especialmente me gusta mucho el solo de Bill Hartman, lo encuentro muy, está bien armado. Y después, si tú escuchas bien el solo de Thelonious, hay una interacción con Art Blakey que es muy bonita. Eso era Bob. Hemos escuchado Dewey Square de Charlie Parker con Miles Davis, gente ya, digamos, de la realeza del jazz. Después tocamos Nostalgia con Fats Navarro, y ahí tocaba con Charlie Rouse, también un saxofonista que a posteriori tocó mucho con el señor Thelonious Monk. Probablemente los discos más exitosos y mejor logrados, tal vez, en una humilde opinión. Charlie Rouse y Thelonious Monk, una dupla fantástica. Eso era el bop. Después de esa corriente del bop, que digamos, en el jazz uno sabe cuando nacen las corrientes, porque sucede algo, cambia la música, ¿no? Salió Armstrong y cambió lo que era la música del vaudeville y de las marchas y del New Orleans, lo cambió y inventó el solo. Y de ahí en adelante sucedieron varias situaciones musicales que fueron denotando una evolución en el jazz. Asimismo, del bop nacieron distintas corrientes. Una de ellas, que es actualmente bastante apreciada, se llama el post-bop. O sea, el bop de después. Música acústica, buscando elementos del bop y compartiendo jazz acústico en forma muy parecida, pero tal vez no tan vertiginosa, jugándoselas con otras armonías. En ese contexto quiero mostrarles un disco del 2002, imagínense, nos cambiamos del 48 al 2002, con Steve Swallow, el bajista, un gran bajista eléctrico, junto con Adam Nussbaum en la batería y el señor Chris Potter en el saxofón. Ítem número 2 del disco Damaged in Transit de Steve Swallow. Yes. Eso ha sido ítem número 2 del disco Damaged in Transit de Steve Swallow. Steve Swallow acompañaba un formato de trío con Chris Potter, probablemente el saxofonista más monstruoso de la actualidad, junto a Adam Nussbaum, que hace una salida ahí en solo de batería que es extraordinaria. Potter, como siempre, mostrando todo su poder, todo su poderío, un sonido de saxofón robusto, consistente, las tiene todas. Y un tema encantador de Steve Swallow que nos lleva a lo que se puede llamar el post-bop. Aquí veo caras bonitas, caras feas aquí en la radio. Estamos junto a Jorge Durdos, DJ Durdos, que estamos solucionando un problema técnico para que podamos escuchar el vinilo de Durdos. Por mientras, los vamos a dejar con un precioso trío de también un pianista de bop, el señor Hank Jones, quien está acompañado en esta oportunidad con Chris McBride, Christian McBride y Billy Higgins, on Green Dolphin Street. Perdón. Thank you. Disculpen el corte abrupto. Eso era On Green Dolphin Street, un estándar, un tema clásico del jazz, tocado por el pianista Hank Jones, Christian McBride y, disculpen el error anterior, el baterista es Jimmy Cobb, legendario baterista de un disco que probablemente algunos de los fanáticos que entran en el jazz lo conocen inmediatamente, el disco de Miles Davis que se llama Kind of Blue. Ahí toca el famoso baterista Jimmy Cobb, que aquí en esta oportunidad está con un joven Christian McBride y un legendario pianista de bebop, Hank Jones, que ha recibido miles de premios en el mundo, especialmente en Estados Unidos. Gracias a su labor como pianista, como artista, como profesor académico, etc. Ese era On Green Dolphin Street. Y hemos tenido la suerte nos ha brindado su presencia esta noche y queremos un cariñoso aplauso para Don Jorge Durdos, DJ Durdos. Hola Ignacio, gracias. Un saludo a los amigos que nos están escuchando a través de la señal online de Radio Leufu. Costó pero salió. Llegamos con un disquito del señor Art Blakey, que ya estuvo visitándonos. Disculpen, hemos escuchado bastante a Blakey hoy día. Bueno, te cuento, lo que pasa es que Art Blakey es un baterista cuyos grupos han traspasado décadas y décadas, y su grupo más importante se llama los Jazz Messengers, como tú conoces. Nosotros escuchamos a Blakey en un comienzo, estaba tocando en el tema Nostalgia, imagínate. Después tocó también con Thelonious Monk aquí en Evidence, que lo hemos escuchado hoy día, y hoy día también nos traes tú una selección del disco que se llama... ¿Cómo se llama este disco? Mirage. Este es un disco de ya de los años casi llegando a los 60, es decir, ya habían pasado sus 20 años de trayectoria de este baterista, en el cual ya tenía una gran reputación como líder de banda. Él era el líder, el centro de la banda, de los Jazz Messengers, y iba cambiando usualmente la conformación. En esta ocasión, sin embargo, en esta ocasión se repiten algunos de los que ya escuchamos con Evidence. Hacía ya 10 años. Esta grabación fue el 57 y la anterior era del 47. Entonces, aquí también está Bill Hartman en la trompeta. Cambian al saxofonista por Jackie McLean, un saxofonista alto extraordinario. Sam Duckery está en el piano, Spanky DeFest en el bajo. ¿Y qué vamos a escuchar? Bueno, el tema se llama Casino, el señor Art Blakey. Thank you. Rudy, mira el swing de los tipos. ¿Eso era Casino? Casino. No, de un grande Art Blakey. Tremendo. Como grandes son las letras con que se escribe jazz esta semana. Claro. Este jueves. ¿En especial? Hoy día jueves, sí, claro. Hoy día jueves, para los que están escuchando y tengan ganas, queden con ganas de más jazz y de más noche y de pasarlo bien. Esta noche vamos a estar aquí en Casa de Salud, en el Salón de Geriatría, junto a Rodrigo Álvarez Quinteto, grandes músicos de aquí, de Concepción, de la octava región, grandes intérpretes y con música 100% original. Música que estamos compilando para el disco que tenemos que grabar. Se ganó un Fondart y un disco que se llama Concepción, de un disco de compuesto enteramente y arreglado enteramente por don Rodrigo Álvarez, y vamos a estar tocando para ustedes, así que véngase después del programa rapidito y nos podrá escuchar en vivo. ¿Este va a ser su segundo disco? Este es el segundo disco. ¿Y el primero estuvo nominado al Altazor? Al Altazor, sí, al Altazor. El primero, ¿cómo se llamaba el primero? El primero era muy lindo, también era... ahí tocaba junto a Diego Urbano, un vibrafonista chileno que está viviendo actualmente en el extranjero, en Estados Unidos, Los Ángeles. Se ganó una beca, toca a todo trapo y a un nivel altísimo. Y también está tocando ahí con el señor Claudio Rubio. Claudio Rubio, saxofonista chileno, estudió en Estados Unidos, en New Jersey, y gran músico. Todo mi respeto y toda mi admiración por Claudio. Eso es lo que vamos a tener hoy día en la noche. Sin embargo, quiero invitarlos, pero quiero seguir con la idea de los bateristas. El baterista este, Art Blakey, es un tipo que tiene un poder fantástico, entonces empuja la banda. Tiene un poder tan grande que fue capaz de mantener su banda con el mismo nombre desde fines de los 40 hasta bien entrado los 80. De hecho, en esa banda debutaron en el escenario grande del jazz, como dice, gente como Wynton Marsalis, que lo vamos a tener esta semana en Santiago. Desgraciadamente no pudimos hacer las gestiones para traerlo. Yo conversé personalmente con el manager hace ya 8 meses que estuve tratando de buscar algún tipo de apoyo para traerlo también a Concepción, y no se pudo. De hecho, no estaba tan inalcanzable, pero faltó la voluntad cultural, te diría yo, de la vida política y la vida empresarial de acá, como para traer a este gran artista. Bueno, Art Blakey le dio la oportunidad a todos estos jóvenes músicos. Iba cambiando de músico siempre, pero siempre tenía un poder en la batería. La batería era el líder, y lo deja bien claro en el tema Casino con su tremenda introducción. Ese tipo de batería se puede llamar fuertemente swinguera y con relampagueante. Yo la llamo relampagueante porque pega unos palos fantásticos y no pierde nunca el swing. Eso de eso se trata el jazz. ¿Art Blakey o Max Roach? ¿Cuál te gusta más? Ay, ay, ay. A mí personalmente me gusta más Art Blakey. Me gusta más Art Blakey, y de los tres del Bob, que se podría llamar, que son Art Blakey, Max Roach y el otro es Kenny Clarke. Kenny Clarke es extraordinario. A mí el que más me gusta, tal vez el menos registrado, con menos hi-fi de algunos de los discos. Él después se fue a vivir a Francia, la persecución en Estados Unidos, la segregación, sus demonios lo llevaron a vivir a Francia, que era mucho más cómodo que vivir en Estados Unidos. En Francia los músicos de jazz eran tratados como reyes. Aquí en Estados Unidos seguían haciéndolos entrar por la cocina. No tenían... fue una época muy difícil, especialmente en el Bob, en la época del Bob. Y todos estos músicos que tenían a veces algunas malas costumbres eran muy perseguidos por la ley. Se los llevaban al manicomio, a la cárcel. Miles estuvo en cárcel. Art Blakey estuvo en cárcel. Estuvieron todos, no hay ni uno que se salga. Incluso Stan Getz, siendo un blanquito, claro que era re loco Stan Getz, estuvo varias veces en cárcel y en tratamiento de droga. Le quitaron hasta los hijos del primer matrimonio. Son las peripecias del jazz. Bueno, nos vamos a dedicar un poco más a la música. Y muchas gracias. Ese ha sido La Hora del Vinilo de Jorge Durdos, que en esta oportunidad nos trajo un vinilo del sello Savoy, antiguo de Art Blakey y los Jazz Messengers, que se llama Mirage. Mirage, Espejismo, Espejismo se llama, del año 57. A continuación, y haciendo un poco gala de que viene Winston Marsalis, no confunda con Winston, no se dice Winston, se dice Winton Marsalis, Winton. Winton va a estar tocando, y aquí voy a mostrarlo en lo que probablemente le queda más cómodo en la vida tocar, que es la música directamente de New Orleans, en un tema grabado en vivo en la House of Tribes, se llama Second Line. Winton Marsalis. Bueno, el jazz, es el espíritu, viste lo festivo. Ese era Winton, seguramente en una fiesta más o menos inolvidable. Yo recuerdo cuando vino el año 91 a Chile, Winton, que vino primero a Amnistía. No recuerdo si fue el 90 o el 91 Amnistía, pero recuerdo que fuimos de traductor. Trabajamos para ese, yo trabajé personalmente para ese concierto. Desafortunadamente me tocó trabajar con los New Kids on the Block. Y a mi amigo Daniel Lencina le tocó trabajar con Winton Marsalis. Bueno, a los New Kids on the Block les di la PLR y me fui rápidamente a escuchar a Winton, que en la noche estaba llameando en el Sheraton. Y ahí conocía toda la banda, era fantástica, y era un espíritu fantástico para fiestear el jazz. Ellos lo pasaban fantástico y hacían que todo el público vibrara. Un poco para ir terminando este programa de hoy día, nos toca nuevamente escuchar a, esta vez no a Art Blakey, que lo hemos escuchado bastante, sino a otro saxofonista, a un saxofonista que se llama Lou Donaldson, probablemente un saxofonista más desconocido, pero un tremendo saxofonista, que ahora en la actualidad lo usan mucho como sampler, ¿no? Todos estos DJ que pescan pedacitos de su música y la meten. A ver si lo reconocen, se llama Lou Donaldson, y queda en el tintero, porque con esto terminamos el programa, queda en el tintero un par de canciones, un par de temas, que ya tendremos oportunidad de seguir escuchando. Espero, los esperamos toda la semana, el día jueves a las 9, cercano a las 9, esta vez partimos a las 9:10, así que estamos acercándonos. Espero nos disculpen todas las fallas técnicas y espero que lo hayan pasado muy bien esta noche. Esta noche hemos escuchado a Charlie Parker, a Art Blakey con Thelonious Monk, a Steve Swallow, hemos escuchado a Fats Navarro, hemos escuchado a Wynton Marsalis, a Hank Jones, Christian McBride y Jimmy Cobb. A continuación vamos a escuchar a Lou Donaldson, para que nos vayamos bien contentos también. Música muy arraigada en la raíz de Nueva Orleans. Boogaloo, un ritmo que salió ahí en los 60. Boogaloo, Alligator Boogaloo de Lou Donaldson. Buenas noches, señores y señores. Esto ha sido Bueno Jazz. Thank you.